Grieta, un programa para reflexionar juntos. Un espacio donde afilaremos cuchillos y cargaremos sobre los puntales de esta sociedad antipática. Adultocentrismo, poder, escuela, violencia. Buscaremos los orígenes, bucearemos en las experiencias. Fijando la mirada en los orígenes y la primera etapa de la vida de todas nosotras. La infancia, amigas, o ya no os acordáis. Aquí no seremos otro ladrillo más en el muro. Somos La Grieta. Ongi etorriak. Bienvenidas al segundo programa de La Grieta, del colegio, una experiencia de encierro. Recuerdo con un velo de ternura y tristeza aquella niña que desayunaba, aún siendo de noche, se vestía y calzaba, y cargaba al hombro su mochila, y se dirigía al colegio. Los niños y las niñas, como pequeñas hormigas que van al hormiguero, íbamos recorriendo las frías calles hostiles de la ciudad, camino a la escuela. Atravesábamos el muro y allí una sirena nos anunciaba el comienzo de una larga jornada de pupitre y pizarra. Prohibición de hablar entre nosotras, pasar lista, estar atentas mientras en la calle el día brillaba. Esas frías mañanas de invierno donde el sol comenzaba a deshacer la escarcha. Había pájaros y gente por la calle y nosotras allí, sentados, teniendo que sentir cómo nuestros impulsos naturales de juego y aprendizaje eran aniquilados. Sometidos al juicio adulto, a los egos y frustraciones de los profesores que en su mayoría aceptaban el hecho de que los niños tuvieran que pedir permiso para ir a mear, entre otras cosas. Las humillaciones eran diarias. Recuerdo con claridad una fría mañana de primavera en la clase de sociales. Iker era un niño al que le costaba despertarse y allí, en la monótona retaila de sociales, a primera hora de la mañana y entre radiadores y abrigos, fácilmente a uno le cogía el sueño. Y allí estaba Iker, precariamente, intentando recuperar sus horas de sueño natural, cuando el profesor, haciéndose el simpático y bromista, mandó a Iker a lavarse la cara y a dar 5 vueltas por el patio, así para que se espabilara. Mientras Iker corría por el patio, el profesor hacía chistes y, bueno, pues queriendo conseguir una mofa general. Iker subió rojo y avergonzado a clase. El profesor se jactó de su sarcasmo, preguntándole en voz alta a ver qué tal le había sentado la carrera. Podría seguir relatando anécdotas de aquellos días de colegio, donde ya pronto nos adoctrinaban para ser trabajadores sometidos y obedientes, ya sea a través del castigo y la humillación o a través de la recompensa. En fin, más o menos todos tenemos anécdotas de ese tipo, y voy a citar a John Holt, que dice así: cualquier profesor sabe que un niño, por la razón que sea, preferiría no estar en el colegio, no solo no aprende nada, sino que dificulta el aprendizaje a los demás. Y en cuanto a proteger a los niños de la explotación, sus principales y de hecho únicos explotadores son actualmente las escuelas. Los muchachos, atrapados por el sistema de enseñanza superior, trabajan frecuentemente 70 o más horas a la semana, la mayor parte de ellas en los deberes escolares. Para otros muchos que no llegan al nivel de enseñanza superior, la escuela no es sino un inútil obstáculo y pérdida de tiempo que les impide ganar dinero y desempeñar un trabajo útil o incluso realizar un auténtico aprendizaje. Y fue precisamente John Holt uno de los participantes habituales en los debates que Iván Illich y su grupo organizaban en el CIDOC de Cuernavaca. Allí se desarrollaron formalmente teorías antipedagógicas. Y a través de Iván Illich, del que ya tenía conocimiento gracias a la divulgación del médico higienista Neko Landaburu, que alude a él y a su trabajo en Némesis Médica, pues a través de Illich llegué hasta Johnny Gelmo, bilbotarra, ahora afincado en Madrid y pedagogo, un gran estudioso de la vida y obra de este sacerdote tan peculiar, Iván Illich. Siempre ávida de información, Busco libros que pongan teoría política a ese sentimiento y decisión de no escolarizar que nació junto a mi hija. En esa búsqueda y necesidad de aprender y compartir, he conocido a muchas mujeres y hombres que han hecho y están haciendo una bonita labor con su trabajo contra la escuela y contra la escuela como eje vertebrador de la sociedad. Con Johnny Gelmo pues me encontré en Luis Michel, allí estaba su libro, digamos que me encontré con él así. Después de leerlo, contacté con él y accedió encantado a la entrevista. Bueno, pues tengo que agradecer a John su generosidad y su manera amena de hablar, y a Ana tengo que agradecerle su paciencia. Y bueno, también a Robert, que me está ayudando un montón con el tema de la radio. Y bueno, aquí os dejo con el tema de Joel Plaskett, que ha elegido John. Y seguido os dejo con la entrevista. Un abrazo y espero que la disfrutéis. Time and take Bueno, hoy hablará John, ¿no? Sí. Bueno. Igual Ana habla también, ¿eh? De vez en cuando. Así que si se oye algún ruido de fondo, vale, es que algo ha pasado por aquí. Bien. Bueno, John, pues tú eres de aquí, de Bilbo. Sí. ¿De qué barrio eres? De al lado de San Mamés. Ah, bien. Eres de la generación del 80, sí, ¿no? Sí. Como digo yo, es esa generación de que debía de salir de las fábricas y esa generación que empezó a sostener el sueño de ser alguien más que un mero obrero, ¿no? Uh-huh. Vivimos en nuestra infancia la desmantelación, perdón, de la industria y un nuevo modelo social, ¿verdad? ¿Y cómo fue tu experiencia en el colegio? Anda, buena pregunta para empezar. Claro, porque... Pues yo estudié en los jesuitas de Bilbao. Ajá. Es decir, pues colegio con cierta solera, pero colegio que ya en los años, bueno, 80, que es cuando yo estaba iniciando primaria, y luego los años 90, realmente ya no tenía esa solera, ya empezaba también a tener algo de... no sé si llamarlo espíritu decadente, dentro de lo que era Bilbao, un Bilbao que estaba cambiando también, y aquella sensación de que los jesuitas eran una élite intelectual o incluso una élite social dentro de Bilbao ya estaba un poco erosionada esa idea. Y es un poco mi sensación de estudiar con los jesuitas de Bilbao, que en teoría era un colegio de prestigio, pero... que realmente yo creo que no eran los mejores años, por supuesto, y ya estaba en un proceso de cierta erosión de ese liderazgo que habían tenido los jesuitas en Bilbao, desde mi perspectiva y desde lo que yo pude vivir. Y por lo demás, pues un colegio bastante normal, aun siendo, pues eso, como digo, un colegio de teórica élite en Bilbao, pero creo que no, ya no lo era tanto, ¿no?, en aquellos años. ¿Y qué te lleva a estudiar pedagogía? Bueno, buena pregunta también. Pues supongo que muchas cosas, pero posiblemente la primera cuestión, yo diría que una falta de posiblemente no creía mucho en mí mismo. Y lo que busqué fue una carrera de letras fácil. Que, bueno, mi experiencia también en el colegio en primaria había sido muy buena y no había tenido muchos problemas, pero luego según avanzaba en el colegio, como que cierto tedio, sopor, guión, sensación extraña, la tenía como muy, muy presente, no terminaba de encontrar las salidas a ciertas inquietudes y también sentía que mi autoestima estaba bastante minada y por eso tampoco me atrevía mucho, tenía interés por carreras de letras, por la historia, la filosofía, etcétera, pero no me atrevía a estudiar ni filosofía, ni historia, ni antropología que había entonces, ni sociología, y busqué como lo más light dentro de las letras. Estudié pedagogía en Deusto, y en Deusto pedagogía estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Y eso dije, bueno, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, pues como, no sé, como hay un espacio chiquitín donde yo puedo quizá aquí dar salida a ciertas inquietudes. Y realmente no fue una decisión por vocación ni por iluminación de yo qué sé qué, sino simplemente por baja autoestima y baja confianza en mí mismo. Uh-huh. Ese fue el primer motivo, yo creo, por el que estudié pedagogía, como muchísima gente lo conocí que estábamos estudiando pedagogía en aquellos años. O sea que uh-huh. Así lo ubico con el paso del tiempo. Si me lo ibas a preguntar hace 20 años te hubiera contestado otra cosa y creo que dentro de 20 te contestaría otra diferente. Pero ahora mismo creo que esa es la razón principal. ¿Y crees que igual fue eso? Bueno, te iba a preguntar, ¿y cuándo te encuentras con Iván Illich? Y estudiando pedagogía sí. en Deusto. Es curioso que, claro, la carrera de pedagogía, ya a partir sobre todo de los años 70, en el contexto de sobre todo de las universidades españolas, pertenece o queda enclavada dentro de las facultades de ciencias de la educación, pero en Deusto era una excepción porque estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, que era como estaba antes de los años 70 la carrera de pedagogía. Y como estuvo en sus inicios, en el año 32, cuando inicia pedagogía, en este caso en la Universidad Central, y en Deusto permanecía ahí, entonces tenía una dimensión muy filosófica realmente la carrera, y entonces nos metían muchos autores de los más curiosos en la carrera, y había profesores inquietos, y eso estuvo bastante, bastante interesante. Y teníamos un profesor que nos daba entonces la asignatura de teoría de la educación y también de historia de la educación, y nos hablaba de estos autores un poco que iban a contracorriente, ¿no? Y aquí está Iván Illich, aquí está Everett Reimer, Paul Goodman, bueno, una generación de autores que en los años 70, pues directamente a nivel intelectual, reman a contracorriente. Y eso a mí me llamaba la atención. Yo que tenía muy poca autoestima en mí mismo, que había tenido una experiencia un poco de más a menos en el colegio, de ser un niño que disfrutaba yendo al colegio, a ir perdiendo la ilusión, a ir perdiendo también, no sé si motivación es la palabra, pero sí ganas, etcétera, por aprender cosas. Esos autores, de alguna forma, a mí me estaban diciendo que el problema no era yo, que yo era un niño bastante normal, que el problema era que yo había estado mucho tiempo en un lugar bastante tedioso, bastante oscuro, bastante insidioso en cuanto a normas, regulaciones, evaluaciones, etcétera, y que quizá yo simplemente había seguido siendo más o menos el mismo y que había estado mucho tiempo en una institución que no encajaba conmigo. Y ahí pues como que se empezaron a encender algunas bombillas. Y esto coincide con que el tercer año de la carrera de pedagogía, en un intercambio que había entonces bien interesante con universidades iberoamericanas, me voy a México. Y me voy a México un año entero. Y consigo ahí meterme en unos cuantos líos porque estoy en una universidad en la Ciudad de México. Me ofrecen hacer una especie de estancia de 6 meses en el sur, en Chiapas. Y allí me encuentro una biblioteca que se llama la Biblioteca José Weber, que estaba en la Casa de la Ciencia en San Cristóbal de las Casas, que tenía un montón de libros de Illich y toda esta gente porque habían estado en los años 70 en México, y me pongo a leerlos, ¿no? Y ahí ya pues yo con mis, yo tendría 20, 21 años, me pongo a leer a toda esta gente y la verdad que me llama mucho la atención las ideas porque me explican cosas de mí mismo. Al final los autores que te interpelan son aquellos que consiguen explicar cosas que has vivido, que has experimentado, que has sentido, que has percibido de alguna forma. Y eso me pasa a mí con Ivan Illich. Y a partir de ahí, yo continúo mi carrera, pero continúo con el run-run de, ojo, este autor tenía unas ideas que a mí me han ayudado a explicar cosas, porque hay poco escrito sobre este autor, que ha sido de él, yo no entendía muchas cosas. Y eso ya con el tiempo, mucho después, ya llevó a una tesis doctoral, algún que otro libro, algún libro que está a puntito de salir también, podemos hablar de eso, pero vamos, es un poco mi relación con este autor, que últimamente empiezo a sentir que me persigue, pero me persigue para bien, Ivan Illich, le tengo cariño todavía, o sea que nada, es un poquito la historia. Gracias a que hay autores así, gente, pensadores, que te hacen un poco encontrar que, ostras, el problema no eras tú, ¿no? Es que es curioso, ¿eh? Porque vas arrastrando esa idea durante años y años y años. Totalmente. Hasta que de pronto te dice alguien, no, a ver si... Claro, a ver si el problema estaba en otra parte, ¿no? Sí, no en ese niño ahí que poco a poco entraba en el sopor de las horas en clase, ¿no? Quizá el problema estaba en la estructura que rodeaba a ese niño. Sí, y efectivamente creo que hay autores que afortunadamente... desvelan, ¿no? Esa cuestión, y cuando tú lo ves dices, espérate, que esto me está explicando cosas muy importantes de mi propia existencia, o sea, y ese es el punto de esos autores buenos, ¿no? Los que te interpelan en tu propia realidad, tu propia existencia. Y es un poco tabú, ¿no? Porque, claro, eso a día de hoy lo llevas a la calle y madre mía. Es tabú en parte, pero hay cierto sentido común. Y yo esto lo veo mucho ahora, sobre todo con estudiantes jóvenes que están en los primeros años de la universidad, que perciben estas cuestiones con bastante más claridad de lo que percibíamos nosotros a nivel generacional. Estoy hablando de la generación de los años 80, que nacimos en los 80. Y perciben cosas con mucha naturalidad. Por ejemplo, que las cosas importantes de la vida no las van a aprender en los espacios institucionalizados. Tienen una visión muy utilitarista de la universidad. Los profesores, los departamentos y de las facultades dicen, no, estos no quieren saber nada de la universidad, son unos vagos, no sé qué. No, realmente saben que ahí van a hacer unas cosas muy concretas, pero que lo importante de la vida lo aprenden en otros lugares. Leen, se relacionan, buscan experiencias fuera de los espacios institucionalizados porque tienen mucho más clara la intuición de eso, de que lo importante está fuera. Y eso a nosotros nos costaba mucho más. Teníamos la cabeza mucho más encerrada, mucho más institucionalizada. Habló a grandes rasgos, por supuesto. Hombre, nosotros también obedecíamos a ese sueño, ¿no? De que teníamos que ya ser abogados o teníamos que ser... ya salir de la fábrica, ¿no? Ya el mono... Estábamos más imbuidos en la idea de progreso. Eso es. Nuestras familias querían progresar, habían progresado, querían progresar, y había saltos generacionales que había que ir dando. Esas ideas en la gente joven de hoy no están tan presentes. Está mucho más presente la idea de no vamos a ir a mejor. A mí esas instituciones no me van a dar lo que han dado a mis padres, lo que han dado a mis abuelos, etcétera. Yo me lo tengo que buscar en otros lados. A mí esa institución me va a dar un título. Yo tengo que tener una visión funcional del tiempo que paso aquí. Y lo otro ya me lo iré yo ganando en la vida, ¿no? Lo iré consiguiendo en la vida. Entonces, son cuestiones generacionales, por supuesto, y formas de sentir, pero por ejemplo, incluso a la gente que actualmente empieza a estudiar carreras vinculadas con el mundo de la educación, cuando yo presento este tipo de pensadores, de autores, lo asumen con naturalidad. O sea, no ven claro que la escuela o las instituciones educativas durante mucho tiempo en su vida han sido más un estorbo que un espacio del cual sacar ciertas cosas de provecho. Y no les genera alarma estas ideas, porque yo creo que están presentes en el mundo actualmente. Entonces, posiblemente un autor como Ivan Illich en los años 70 fue un autor muy leído. En los años 80 y 90 de repente cayó en cierto silencio. Ahí estamos nosotros generacionalmente. Y de repente... se ve un resurgir de las ideas de este tipo de autores y autores que van todavía mucho más lejos de lo que fue Ivan Illich actualmente, y se ve hoy también el mundo de internet, el mundo del do it yourself, es decir, del hacerte las cosas por ti mismo, está mucho más expandido.

Entonces, pues desde ahí, lo único que yo podía era dedicarme a la crítica más frontal a todo lo que estaba viviendo, a mis propias crisis existenciales. Y ahí vuelven a aparecer estos autores como Illich, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto de regular procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué es esto de controlarlos? ¿Qué es esto de estudiarlos, de analizarlos? De incluso ahora que está muy de moda esto de generar evidencias científicas sobre la educación, etcétera, bla, bla. ¿Qué es todo esto? ¿Qué son las evidencias científicas sobre educación? Vamos a ver. Hoy en día que hasta la ciencia está en crisis, no hemos leído ni el principio de Heisenberg, parecen los pedagogos, y creemos que nosotros sí vamos a demostrar que uno más uno es dos en educación, cuando es todo lo contrario. Nunca es dos en educación, nunca es dos. Entonces, pues esas son las circunstancias y el encaje, ¿no? En eso que podemos llamar pedagogía, que ni siquiera sabemos muy bien lo que es la pedagogía, que luego te pones a leer y la pedagogía viene de un lado, viene de otro y tiene todo su propio recorrido histórico, ¿no? Que eso nos llevaría a varias entrevistas más, obviamente, pero bueno, por ahí van los tiros. Claro, yo ahora te iba a preguntar si crees en la escuela. A veces, mira, volviendo a Chiapas, a su comandante Marcos le preguntaban, ¿tú eres católico? Decía, depende de quién me lo pregunte. ¿No? Es decir, creo en la escuela. Claro, estamos en un... Creo en la escuela... No creo en la escuela como se suele creer en la escuela. Creo que hay escuelas, creo que hay espacios en los que a los niños se les respeta, se les cuida y se les deja más o menos tranquilos. Que eso es una escuela, adelante. Pero es una excepción, por lo general. Entonces, lo que creo es que en parte necesitamos las escuelas, sobre todo porque vivimos en sociedades capitalistas y es muy complicado organizarte la vida sin escuelas. Y esto lo veo con mis hijos. O sea, de alguna forma tienes que trabajar, tienes que producir, tienes que ser un no puede ser un obstáculo al sistema capitalista. Y necesitas tiempo para poder hacer las cosas. Y en ese tiempo que necesitas, pues la escuela te permite poder dejar a tus hijos en un sitio. Las escuelas son, llamamos guardería solamente a la educación de 0 a 3 años, pero las guarderías van de 0 a 18 años, porque guardan a un sector de la población que no es productiva, que es improductiva, y que tiene que estar en algún lugar mientras que no puede producir. Y al mismo tiempo los adultos tenemos que producir. Entonces ahí se está, tenemos que pagar las facturas de alguna forma. Entonces necesitamos esos espacios. Creo que el gran problema de las escuelas es que son obligatorias. Es la gran tragedia. Que existe una educación obligatoria, una escolarización obligatoria. Y en el fondo es la gran piedra que se echan sobre su propio tejado las escuelas. En ese momento pierden toda legitimidad. Y entonces lo más que puede suceder es que aparezcan proyectos a veces muy pequeñitos, en ciudades, en pueblos, en muchos lugares, que buscan reinventar ese espacio. Y yo en esos espacios creo. Pero obviamente también creo en la gente que dice que ni esos espacios son posibles, que lo que hay que hacer es desmantelar todo el andamiaje institucional. Entonces, creo en algunas escuelas, no creo en la mayoría. No creo en el sistema educativo, eso seguro que no. No creo en el sistema meritocrático. No creo no creo en la pedagogía que sustenta el conocimiento que se imparte en las escuelas. Creo que se puede hacer algo de pedagogía, sí, pero hoy en día estamos en un camino muy disparatado. Entonces, si es cuestión de creencias, eso sería un poquito, pero son intuiciones que además las voy encontrando en algunos libros, pero las voy encontrando sobre todo en mi proceso de ser padre, que es ahí donde uno se va dando cuenta de la realidad. Una práctica ya. Eso es, una cosa es leer a Illich y no sé qué y ser estudiante de pedagogía, y otra cosa es tener hijos y tener que tomar decisiones, tener que organizarte la vida y el día a día, ¿no? Ir sorteando una mañana, una tarde, las horas con los niños, la crianza, el sopor de la crianza, ¿no? Ahora que hay muchísima literatura sobre crianza, sobre maternidad, sobre paternidad, etcétera, pues aparecen estos sentimientos, ¿no?, de ambivalentes, en el cual está el máximo sentido del amor, pero también mayor sentido del sopor, ¿no?, de estar con niños. Y entonces ahí es donde encuentra sentido a algunas situaciones. Pero ya ves que no... Más bien tengo preguntas que respuestas sobre todo esto. No tengo una ciencia muy desarrollada sobre estas cuestiones. Sí, pero bueno, ahí das una clave, ¿no? Que es la crianza o afrontar la crianza en una sociedad capitalista de parejas encerradas en pisos. La crianza no es productiva. El sistema necesita producir. Y sin la familia ascensa, ¿no? Que antes teníamos los abuelos, los tíos, los esto, no sé qué. Y ahora claro, estamos la pareja y las criaturas. Hay gente que lo ha desarrollado con una claridad. Los libros de Carolina del Olmo, de Diane Oliver, de Silvia Nanclares, toda esta gente que está pensando sobre la crianza y sobre las dificultades de la crianza. Y claro, pero esto es un... O sea, en el fondo, tener hijos, ser madre, ser padre, lo que hace es que de repente emergen una serie de situaciones que realmente ponen en conflicto elementos clave del sistema en el que vivimos, que lo podemos llamar sistema capitalista, lo podemos llamar neoliberal, lo podemos llamar sistema... ¿cómo ves? El capitalismo petrosexo-racial, ¿no? Que habla Paul Preciado y esta gente, es decir, el heteropatriarcado, son un montón de cuestiones que emergen ahí porque emergen todas las contradicciones. Eso es muy interesante, obviamente, porque cuando emergen contradicciones es que se están generando conceptos y pensamientos. Y eso es lo que consigue, sobre todo, repensar la crianza. Y repensar la crianza, la maternidad, es un buen inicio para repensar procesos educativos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y eso está pasando, ¿eh? Eso está pasando ya, ahora mismo. Eso es lo que viene. Doy clases de teoría de la educación y este semestre el último tema lo he dedicado... metí un tema nuevo que es el nuevo concepto de maternidad y la ética del cuidado. Y esto para gente que van a ser educadores... infantiles, además, porque es educación infantil lo que estudian, y para que vean lo que se les viene. Eso es lo que se les viene, y tienen que pensar sobre eso. Es una ola inevitable que viene y que alimenta contradicciones a todos los niveles. Te quería preguntar, porque, claro, tú... Dos preguntas que quizás van hiladas, ¿no? Sí. Mira, te voy a hacer primero la que tenía preparada para después y, bueno, corrígeme si me equivoco, pero una de las decisiones que lleva al cierre del CIDOC es un intento de institucionalización que se da 3 años antes de su cierre, ¿no? Ante todo, quería mantener la independencia y cuando leía aquello en tu libro, directamente me llevó a pensar en los proyectos de escuelitas libres que pasan por la homologación, ¿no? Y decía, ¿no es en cierto modo perder la independencia de...? Yo te sigo, yo estoy acostumbrado, yo ya tengo el cerebro dividido entre mi hija y alguien que me escucha, o sea, que no hay problema. Pero que escriben, vamos. Bueno, a ver, claro. ¿Y no sería en cierto modo perder la independencia, la homologación de estos proyectos? Porque al final, incluso hasta los padres buscan que haya una homologación. Bueno, los padres y las madres. Esto es un proceso muy interesante. Yo cuando hago mi tesis doctoral me centro en el Centro Intercultural de Documentación, que es el centro que dirige Iván Illis con Valentina Borremans, entre 1963 y 1976 en Cuernavaca, México. Y esto es un centro sui generis, esto es una... Bueno, recibía fondos de instituciones universitarias americanas, luego tenía fondos autónomos, etcétera. Pero ellos empiezan a trabajar desde una perspectiva muy independiente, empiezan a generar seminarios, gente que paga por ir ahí, consiguen atraer a intelectuales de todo el mundo. El centro funciona, pero es cierto que Iván Illich, y lo mismo Valentina Borremans, que está trabajando con él y dirigiendo el CIDOC, se dan cuenta de que pasados casi 10 años desde que inician el centro, están sufriendo un proceso de institucionalización. Lo cual es lógico, porque en el fondo toda actividad que se repite en el tiempo tiende a institucionalizarse. Y desde esa perspectiva, claro, cualquier proyecto educativo, en última instancia, que está trabajando, pensamos en una escuelita, por ejemplo, pequeñita, de barrio, etcétera, va pasando el tiempo y se va burocratizando, se va institucionalizando, se van repitiendo procesos. Pero yo creo que eso es inherente al paso del tiempo. Creo que en el caso del CIDOC, el hecho de institucionalizarse atacaba su propia esencia y hacía que fuera contradictoria la crítica que habían lanzado contra instituciones educativas. Pero en el caso de un cole, no es tanto no institucionalizarse, sino saber convivir con la institucionalización, que no genere de repente una sistematización, una burocratización, unos modelos educativos cerrados, sino que vaya siendo lo más orgánico posible, que se vaya abriendo, que sea plural, etcétera. Y si eso se consigue, estar más o menos institucionalizados es lo de menos. Lo importante es que la vida fluya, ¿no?, en cada uno de esos procesos. El CIDOC fue un centro muy particular. Yo creo que en parte también Illich, cuando lo cierra en 1976, él estaba cansado. Y de hecho, él ya no estaba satisfecho con las tesis que había escrito en su libro de School in Society, la sociedad desescolarizada de 1971, y por eso él busca otros horizontes, estaba cansado de ese proyecto, y poéticamente dice, bueno, es que esto se estaba institucionalizando, yo no podía entonces ir en contra de mis ideas, etcétera. Vale, a nivel poético queda bien, pero había una realidad, y él estaba cansado con esa temática, él necesitaba buscar otros horizontes y gente que trabajaba con él lo mismo. Y es un poquito la razón, pero claro, pues es una realidad que se puede leer en paralelo con lo que pasa con muchos proyectos sociales. Y esto lo vemos en política, claramente, ¿no? Nosotros hemos empezado diciendo que somos de la generación del 80, hemos participado en movimientos políticos de diferente índole, y siempre que han derivado hacia una propuesta política institucionalizada, nos encontramos con un proceso de némesis, es decir, se comen a sí mismos, ¿no?, los proyectos. Esto es el gran ejemplo que paradigmático, es el 15M. Yo generacionalmente no he visto ningún movimiento social más plural, heterogéneo. No había banderas, no había prácticamente símbolos, solamente había eslóganes. Eslóganes muchas veces también que eran retóricos en sí mismos. No era un movimiento muy retórico, muy, muy plural, muy transversal. Pero luego tiene una deriva en la cual se institucionaliza, ¿no? Y se institucionaliza hasta devorarse a sí mismo, de alguna forma. ¿Esto es inevitable en todos los proyectos sociales? No lo sé, no hay muchos estudios sobre teoría de los movimientos sociales. Esto pasa. Pero ahora estamos en otros movimientos que va a ser interesante ver cuál es su desarrollo. El movimiento, por ejemplo, que hay con todo el tema, yo diría, movimiento LGTBI, trans, es un movimiento bien interesante, que además tiene un recorrido muy largo y que no termina de encajar en un proceso de institucionalización porque no termina de encajar en el sistema. Y es ahí donde hay contradicciones, hay elementos que salen por la tangente, y es ahí donde no es posible la institucionalización. Esto es clarísimo, por ejemplo, en temas del movimiento trans, sobre todo, ¿no? La perspectiva no binaria de la realidad. Eso no hay forma de institucionalizarlo. Las instituciones ante eso colapsan. O sea, sale chisporrotazo. No hay forma. Y de hecho lo estamos viendo con la ley trans. No hay forma de institucionalizar. Porque vivimos en un mundo excesivamente marcado por dicotomías binarias. Así que esa es un poquito la lógica. Buscar salir ahí por la tangente. Bueno, perdón, el ruido de fondo no eran tambores, que teníamos aquí a Ana pintando, no venían los indios, o sea que parece yo hablando de movimientos sociales y de repente como los indios de fondo, pum, pum. Estaría pum, bien, viene, estaría ¿verdad? Bien. Ana, la pobre que está aquí aguantando. De momento. Sí, sí. Te quería preguntar también, porque ahora que está muy en auge el tema de nuevos modelos educativos, uh-huh, otras pedagogías, ¿no? Las más... Hay gente muy crítica ahora también con eso, ¿no? Sí, hay sí, todo sobre todo eso te quería preguntar, ¿qué opinión tienes sobre estas pedagogías alternativas, que se llaman pedagogías alternativas? Vamos. Claro, es un concepto, Ivan Illich diría que es un concepto ameba, es decir, que dice muchas cosas y no quiere decir nada. Pedagogías alternativas. Complejo esto. Sí, es complejo. ¿Hay cosas que se salen de lo común? Sí. ¿Eso es alternativo? Vale. Muchas veces lo alternativo son cuestiones que llevan muchísimos años en la pedagogía, muchísimos años. Ahora mismo, si pensamos en pedagogías alternativas, pedagogía Montessori, pedagogía Waldorf, pedagogía Reggio Emilia, todo esto tiene muchos años y sin embargo sigue siendo de alguna forma una alternativa para muchas familias. Yo no tengo dudas sobre eso. ¿Que funciona? Funciona, hasta donde yo he visto, que eso ha sido de alguna forma, o que ese tipo de pedagogías hoy en día dan salida a ciertas inquietudes pedagógicas, precisamente de élites sociales, también es cierto, pero es que esto ha sido una dinámica que se repite en la historia de la educación. Si pensamos en la gran alternativa que hubo en el Estado español pedagógica a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la institución libre de enseñanza, una educación laica, la coeducación, educación vinculada a la naturaleza, una educación artística, sí, pero una educación privada. Uh-huh. Educación privada, una educación para élites, y hay que pagar por eso. A veces nos olvida esto, que claro, ahí aparece una contradicción, que es una aparente contradicción también entre lo público y lo privado. Pero es que muchas de las pedagogías alternativas han nacido siendo pedagogías o propuestas privadas que luego poco a poco han ido calando en lo público, pero muy poco a poco. Y aún así lo público, que yo no lo llamaría público porque es educación estatal realmente en manos del Estado, esa educación en manos del Estado es un gran aparato, es un leviatán, es un monstruo que solamente sabe hacer y volver a hacer lo mismo todo el rato. Entonces, desde esa perspectiva, siempre ha habido alternativas. Esas alternativas han sido muchas veces alternativas privadas, porque en el sistema capitalista lo privado es una alternativa de lo público. ¿Qué puede ser cuestionable desde esa perspectiva? Desde una reproducción de élites, pero que nos muestran que hay otras formas de hacer las cosas. Eso es lo que siempre han mostrado, que hay otras formas de hacer las cosas, y otras formas mejores de hacer las cosas, y que funcionan y que se pueden hacer y que no tienen por qué ser ni más caras ni más baratas. Montar una escuela Montessori no es más caro que una escuela convencional. Es diferente, exige más formación, exige más dedicación de los maestros. De hecho, ya que estamos en Bilbao, mira, voy a citar a María de Maeztu. María de Maeztu, que fue maestra además en Bilbao a principios de... Maestra infantil en Bilbao a principios del siglo XIX, decía: la letra con sangre entra, pero con sangre del maestro. Es decir, muchas veces lo que falta al sistema educativo es, no sé si te escucharán muchos maestros aquí, ahora van a, pero muchas veces el problema es precisamente que apostar por modelos alternativos exige mucho de los maestros, muchísimo. Y entonces esa es una cuestión que claro, al final el maestro es un funcionario. Es que yo digo estas cosas aquí libremente, pero el maestro es un funcionario, es alguien que está acomodado dentro de un sistema. Ese sistema hace que, ¿para qué voy a exigir más? Ya llevo aquí 7 años en este colegio, yo ya me conozco todas los resortes de la institución de trabajo, pues yo lo que busco es comodidad en la vida. Entonces a mí no me hables de pedagogías alternativas ni de tener que dedicar aquí horas a preparar materiales. Yo quiero comodidad, ¿no? Quiero tener mis horas de trabajo, ya me sé las cosas y luego quiero ir a ver los partidos del Atleti y no sé qué, y tengo mis cosas que hacer, ¿no? O sea, tengo mi vida que hacer, no me complique la existencia. Esto pasa, esto es una realidad. Esto nos pasa, a mí me pasa como profesor de universidad. Tengo ya mis clases preparadas, ¿para qué quiero meter más horas? Para preparar más las clases. Bueno, pues sí, te lo planteas, ¿no? Llega un momento en que te lo planteas, pero bueno, hay que tirar un poquito para adelante, innovar, leer cosillas. Innovar, retiro la palabra, pero plantear cosillas, ¿no? En las cuales pues cambie, ¿no? Buscar golpes de efecto, mejor dicho, sobre las cosas que uno hace y para no repetirse, y por salud mental muchas veces. Voy a leer un fragmento de tu libro, vale. Desescolarizar la vida. Es una cita que, bueno, ¿no? Cortita. Vale. Dice: a partir de esta base teórica, lo que Illich se propuso fue responder a la siguiente cuestión: ¿cómo debería de ser interpretada la creencia que la gente necesita un ritual obligatorio como lo es la asistencia a la escuela? No solo es para creer como las personas competentes, sino también para adquirir su título de ciudadano, es decir, para ser un miembro fundamental, ético y moral de la comunidad. Que, claro, a mí esto, por ejemplo, me suscita pensar en, ¿no?, aquí, ¿no?, una vida sin escuela, ¿no? Dices, ¿qué ritual es este, no? De... Claro, la idea de ritual para Illich es fundamental, realmente, porque para Illich, aunque luego se va a desdecir, ¿eh?, de esta idea, Illich comienza estudiando la escuela como un ritual, porque él no tenía elementos, yo diría, elementos teóricos para estudiarlo de otra forma. No te olvides de que Illich era un sacerdote de la Iglesia Católica. Y que era un estudioso de la liturgia. La liturgia, al fin y al cabo, es el ritual, ¿no? Todos hemos ido a misa alguna vez y, bueno, pues ahí ves el sacerdote, hace un montón de cosas, ¿no? Hace casi, pues, saca el pan, saca el vino, hace sus cosas, tal, toda esa liturgia. Entonces, para Illich, cuando se aproxima a cuestiones educativas, lo que observa es que hay un ritual de fondo. Hay un montón de símbolos que dan sentido a lo que hoy llamamos, por ejemplo, cultura escolar. Y él lo que hace es abordar una crítica a la escolarización desde la perspectiva de que es un ritual que ha perdido el sentido, que ha perdido el sentido dentro de la sociedad. Luego se da cuenta, una vez que escribe La sociedad escolarizada, y hay una gente de Alemania que le sugiere, dice, oye, mira, realmente esto que has planteado del ritual es una forma muy limitada de ver la escuela, porque realmente tú lo que estás articulando es una dicotomía entre educación y escuela, como si hubiera que quitar las escuelas para liberar a la educación, pero generar ese tipo de dicotomías no te ayuda. Lo que tienes que entender es que la institución escolar es un aparato, es un espacio dentro de un sistema que lo que hace es reforzar un discurso. Ese discurso es el de la educación. Entonces, las instituciones educativas las puedes criticar por el efecto que tienen sobre las personas. Es decir, son rituales. Cuando participamos de un ritual, entonces nos encontramos con que hay unos efectos de ese ritual que impactan sobre las personas que participan de ese ritual. Sin embargo, lo que va a plantear Illich es que eso no tiene tanto sentido. Y de hecho, él va a decir después, mira, yo estaba ladrando el árbol equivocado cuando planteaba ese tipo de crítica sobre la escuela como ritual. Porque realmente el problema es que las instituciones dicen cosas de nosotros. Es decir, generan discursos. Obviamente aquí Illich se está acercando ya a casi lo que es la filosofía postestructuralista de Michel Foucault, etc. Pero ahí está también lo importante. Empieza hablando de un ritual y termina diciendo que, en última instancia, las instituciones educativas son instancias que refuerzan discursos sobre, a partir de los cuales los seres humanos, los individuos, las personas imaginamos el mundo que nos rodea. Y son discursos profundamente performativos. Y que además son performativos a nivel, yo diría, psicosomático. Es decir, moldean nuestra forma de entender el mundo a nivel psicológico y nuestra forma de actuar sobre nuestro propio cuerpo. Y esa es la yo creo que la clave de la cuestión hoy en día, ¿no? El nivel performativo de las escuelas. Pero bueno, conceptos muy filosóficos, o sea que no sé, por ahí va también parte de lo que plantea Illich, que entronca con lo que es la idea de ritual, pero que tiene que ver también con la idea de la educación como discurso que nos constituye, que genera una subjetividad, que genera una realidad, que genera una especie, un régimen de saber, en última instancia. Has dicho que crees en las escuelas, has concretado en qué tipo de escuelas y por qué y en qué situaciones y con qué utilidad. ¿Y crees en la vida sin escuela? Sí, claro. Y súper sano, súper sano. Y la gente que hace homeschooling, unschooling, que se mete en todos estos fregados, todos mis respetos. La gran tragedia es que no tengan un marco legal, por lo menos dentro del Estado español y en muchos países, un marco legal en el que poder desarrollar libremente todo ese tipo de acciones. O sea, me parece que precisamente que exista gente que rechace frontalmente la escuela es necesario para

últimamente, te cito esto porque durante estos últimos años que he recorrido el camino de la no escolarización con mi hija, me he topado con diferentes personas que me han hecho llegar la necesidad de recuperar la oralidad y de su importancia en la construcción de la naturaleza del ser humano. Rebeca Madrazo, Pedro García Olivo y el último... Pep fue un maestro contador de historias que nos decía, porque al vernos escribir nos decía, bueno, con este objeto tenéis que inventar, y todos los que estábamos en el en el curso cogíamos el boli y apuntábamos la historia y nos decía, dejaros de moderneces, nos decía, dejaros de moderneces. Y entonces pues esta pregunta me lleva, o esta reflexión me lleva a pensar un poco en el futuro, ¿no? De estas generaciones, porque dices, joder, si una cosa así como la escritura, la alfabetización, lleva a un cambio tan grande en una sociedad, ¿cómo ves tú ¿Qué saldrá del experimento este de las redes sociales o redes antisociales, como dice mi amigo Gorka? ¿Cómo ha, Estos son, dicho en el vocabulario un poco así de la gente que estudia esto más sesudamente, son rupturas epistemológicas, es decir, el mundo de la oralidad, el mundo de la escritura, el mundo de la pantalla, ¿no? Grandes rupturas epistemológicas en Occidente. Existen esas rupturas, eso se ha estudiado, Ivan Litch se metió a trabajar con gente como Eric Havelock, como Walter Ohn y un montón de gente que se pusieron a estudiar esto de forma sistemática. Y claro, ellos se dieron cuenta de que posiblemente en el siglo XX estábamos ya iniciando una ruptura epistemológica del mundo del texto escrito, de la página, que diría Illich, que se estructura sobre todo en el siglo XII, siglo XIII, en lo que es la Edad Media, y que de alguna forma se rompe en el siglo XX. Las redes sociales son una expresión más del mundo de la pantalla, no la única. Y ahí se está abriendo algo. Pero yo lo que tengo la sensación es que se está abriendo algo que es un otro mundo con otro fundamento epistemológico, y eso algo... tiene sus cuestiones que nos dislocan y que nos hacen no entender lo que está pasando, incluso a nivel generacional, aunque yo creo que somos más nativos digitales de lo que pensamos, pero que nos abre también un mundo de posibilidades. Una lectura reciente que acabo de realizar es el libro este que ha publicado Paul Preciado, que es Dysphoria Mundi, y aquí se expresa muy bien lo que es este mundo que está abriendo, esta ruptura epistemológica, este cambio de paradigmas que se ha visto y se ha podido observar bien la incapacidad que más tiene el sistema para reaccionar precisamente en el contexto de la pandemia. El sistema ha entrado en colapso. Y estamos en eso, ¿no? Estamos viendo hacia dónde nos va a llevar este sistema y estas formas de articular epistemológicamente la realidad que estamos viviendo, una realidad cambiante y que está rompiendo con ejes vertebradores del sistema capitalista tal y como lo conocíamos. Yo no creo que haya... O sea, es importante todo el mundo de la oralidad, pero no podemos volver a la oralidad. Yo ahí creo que una vez pasados ciertos umbrales epistemológicos no hay capacidad de volver atrás. Lo que sí hay posibilidades de convivir con otras formas de percibir la realidad. Es decir, insertar lo que es parte del imaginario oral con parte del imaginario escrito, con parte del imaginario digital. Y generar una especie de cocina fusión con todo eso. Pero obviamente no perder lo que es la tradición oral. Esto en los niños se ve muy claramente. Y mira, antes que hemos hablado de la pedagogía Waldorf, que es un gran ejemplo en ese sentido, aunque ellos parten de conceptos teóricos, como se llama esto de las cultural epochs y las teorías de la recapitulación. Ellos buscan que los niños vayan, sobre todo, integrando diferentes momentos de la historia de la civilización, muy, muy, muy, de perspectiva muy colonial, pero buscan que desde pequeños los niños, sobre todo, tengan un fundamento o una educación de fundamento oral y que asienten bien la oralidad. que aprendan canciones de memoria, aprendan mitos, leyendas, etcétera, de memoria, y poco a poco, a partir de fortalecer ese sentido oral de la existencia, vayan transitando hacia la escritura. Estamos hablando de coles en los que se aprende a leer y escribir con 7, 8 años. Creo que eso es interesante. Pero eso no es dar la espalda a la escritura, es simplemente asentar bien la oralidad. El problema de la pedagogía Waldorf es el fundamento sobre el que se sostiene eso, que para mí es un fundamento de base colonial y muy occidental, pero es interesante como experimento, y eso lo consiguen hacer, y eso se ve en los niños, ¿no? Que a veces lo que necesitan es más transmisión oral que una intelectualización escrita, que es lo que se suele fomentar en las escuelas. Los niños en los coles empiezan a escribir con 3 años. Muy loco, ¿eh? Es muy loco todo eso. Por ellos mismos les gusta jugar con las palabras y aprenderse los nombres, etcétera. Yo puedo ver a mi hija, ¿no? Con 4 años, pues, ¿cómo escribe el nombre de mi hermano? Pues ella lo va, y luego ve cosas por la calle y tal. Pero no leer frases, obviamente no va a alcanzar ningún tipo de comprensión lectora más allá de los 9 años. O sea, no tiene ningún... Es un juego. Pero claro, existen colegios en los que precisamente se fomenta eso, ¿no? Venga, con 3 años, vamos a empezar. Pa. Bueno, es un poco locura. Entonces, efectivamente, en esa perspectiva, cantar, pasar tiempo... incluso una pasada, que se aprenden cuentos casi de memoria, ¿no? Y son capaces de repetirlos en diferentes idiomas. Pues todo, fomentar todo eso es fundamental. Ya, ellos tienen ahí esa naturaleza, ¿no? Claro. Humana de la oralidad, la tienen. Claro. En cuanto les cuentas una historia ahí mirándoles a la cara, claro, es una pasada. Bueno, pues os voy a dejar ya, vale, porque Ana ya no puede más, la pobre. Sí, está un poco cansadita, pero ha aguantado súper bien. Sí, y aguantar tanto tiempo a papá hablando de estas cosas, que solo se entiende papá, pues a veces pasa eso. Pero yo creo que ha aguantado súper bien, ¿verdad? Y luego seguro que cuando volvamos a casa me va a contar. ¿Y eso que has dicho? ¿Me lo puedes explicar? ¿Sabes? No sé qué y no sé cuál. Así que voy a tener doble entrevista hoy. Sí. Esta que he hecho ahora y luego en casa me toca otra vez ahí volver a explicar algunas cosillas. Nos vamos a llevar un montón de dibujos además para casa. Que así luego lujazo a colorear. Ha sido un lujazo teneros a los dos aquí. Ah, bueno, pues mira, para nosotros estupendo. Porque sí. Ana tenía muchas ganas de venir a la radio también, porque hoy se ha levantado la siesta y ha dicho, bueno, ¿quieres venir o no? Me dice, venga, sí, que voy. Claro. Así que mira, nos hemos decidido a... Sí, así ha visto venir. Una radio, claro. Claro que sí. Está muy bien. Pues así muchas gracias, John. Nada, muchas gracias. Le animo a la gente a leer tu libro de... Sí. La desescolarización ahora de la vida. Voy a hacer un poco de publicidad, porque bien, ese libro es de 2016, sí. Y sobre todo, yo qué sé, si las ondas aquí de la radio vecinal llegan más allá de donde a veces llegan, pues justo acaba de salir publicado además por la Universidad de Toronto, un libro que he publicado sobre Ivan Illich, habiendo transcurrido 50 años de la publicación de La sociedad desescolarizada. Lo he escrito con una profesora canadiense que es Rosa Bruno Joffre y ya se puede comprar pues aquí por Amazon, creo, pero de hecho a mí no me han llegado todavía las copias, me las tienen que enviar desde la Universidad de Toronto, y ahí hemos hecho como una perspectiva más histórica de cómo se ha ido leyendo a Illich en los últimos 50 años. Y por eso te decía que es un autor que me persigue a veces y nada, pues son libros que van saliendo y que vamos ahí un poquito... Yo este tengo que decir que me lo compré en Luis Michel, aquí en Bilbo. Ah, vale. Un lujazo de librería. Sí, sí, sí. Y sí, me lo encontré ahí un día que iba por cuentos con mi hija y uh-huh. Dije, ostras, este me lo tengo que coger. Vale, pues mira, ahí joder, en Luis qué Michel. Bien, qué bien. Y lo mejor de escribir un libro es encontrarse con lectoras, o sea, que esto sí, es una maravilla. Así que qué bien, me alegro mucho. Bueno, John, pues muchas gracias, estamos vale. En contacto. Bueno, vale. Ana, un besazo. Vale, muchas gracias. Y ya. Hasta aquí la entrevista con John. Y os animo a leer sus libros, Desescolarizar la vida, Historia de la educación y Ivan Illich, 50 años después, al que hace referencia en la entrevista. Por último, deciros que antes ha sonado Joel Plaskett y ahora me despido con Sixto Rodríguez y hasta la próxima.